Traídos por la voz del amor de Jesús, diciéndoles: ven, ven, si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Acércate confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Y vendrán, y vendrán, vendrán muchos, vendrán, porque verán la salvación, verán la salvación. Aleluya, aleluya, yeah. Yeah. Y ellos cantarán también, y ellos dirán con nosotros. Señor, van a cantar esto también.